La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el Callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre, una noche más. Esta noche no es una noche cualquiera, porque esta noche vamos a estar muy, muy bien acompañados. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Para empezar, tendremos aquí a la reina y señora de ese sitio que tanto nos gusta, la Cerve. Y después tendremos unos invitados que ya están aquí en el estudio y que, bueno, pues nos van a hablar de cosas que no son usuales, pero son interesantes. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Pero para ir entrando en materia, lo primero que tenemos que hacer es, poner música de esa que seguro, que aunque no la conozca, le gusta a Bea. Y luego nos lo va a contar. No, ya no tengo problemas. No, no tengo preocupación. No, bajo la luna llena, espero ver de nuevo el sol. Que será mejor. Voy buscando sensaciones prohibidas. Ahora voy de flor en flor. Aún no he entrado y ya encuentro la salida. Como siempre, el malo soy yo. Ese camino es mi condena y no hace falta amor. Déjalo, mujer. A partir de ahora todo va a salir bien. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Escribe con B, pero con Z. ¿Pero qué dices, este nutrio? Tómalo como quieras, hombre. Bueno, tómalo como quieras, pero tómatelo en la cervecería, porque tenemos esta noche aquí con nosotros, por fin, a Bea, la reina y señora de la Cerve. Buenas noches. Buenas noches. Acércate al micro, porque si no, no te sí, vamos a oír. Buenas noches a todos. Muy bien. Lo primero que tengo que preguntarte, a ver, doña Bea, ¿cómo es posible que no haya forma de sacarte de los fogones? A ver, explícamelo. Porque cuando toca, toca. Bueno. Yo estoy en los fogones, en la barra, fuera. Y no hay manera. De lo que, bueno, toque. Que sepáis que he tenido que arrastrarla hasta aquí casi, porque no había forma de sacarla del acerbe. Porque creo que se lo pasa tan bien cocinando como escuchando música. Desde luego que sí. Y en el acerbe me lo paso muy bien. Pero muy bien. Bueno, pues esta canción que he puesto de los IDCars, yo sabía que le iba a gustar a Bea. ¿A que sí? Me ha encantado. ¿A que sí? Porque ella es muy rockera, tiene alma rockera. Sí, ¿a que sí? Sí, por supuesto. Alma bluesera, alma rockera. Sí. Y digamos que por eso te pegaste la locura de decir... Aquí no es que haya mucho sitio para hacer conciertos, pero es igual. Yo lo voy a hacer. Hombre, claro, yo soy un amante de la música y hay que enseñárselo a la gente joven. Ajá. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo conciertos? Pues 8 años llevo. ¿8 años? Sí. Ni más ni menos. Eso es como ser una especie de pionero, ¿no? Sí, sí. Hemos sido los pioneros aquí en Navalcarnero. Y la verdad que ha estado bastante bien. Al principio nos costó, como todo, pero bueno, ahora ya vamos teniendo nuestro grupo, hemos madurado y nos hemos declinado más por el blues, el rhythm and blues, y bueno, pues la gente le está gustando mucho y vienen bastante gente de todos lados. Ajá, estupendo. Bueno, pues que sepáis que a partir de octubre empezará la nueva programación de la CERVE, de la cual os iremos dando cumplida cuenta. Que los que no estuvisteis en la celebración del... ¿cuál aniversario? ¿Cómo? Era el octavo. El octavo. Que hubo ahí una rata. Bueno, pues nos pasamos diciendo el noveno aniversario todo el tiempo. Los que no estuvisteis allí, os perdisteis grandes cosas, ¿eh? Porque aquello fue muy divertido. Hombre, pues claro que sí. Uh-huh. Y además no solo fue muy divertido, sino que muy sabroso. Porque hay que hablar de las cosas que se comen en la CERVE. Sí, sí, tenemos una cocina extensa y rica. Ahí todo lo hacemos con mucho cariño. Y a la gente le gusta mucho. Como por ejemplo esos garbanzos con alioli, sí, que sí. Me tienen loco por completo. Eso es nuestra especialidad, los hacía mi abuela. Y que es un plato tradicional, sí, familiar. Sí, sí. Eso me mola más todavía. A ver, sí, cuéntame cómo es eso. Lo hacía mi abuela y nosotros pues lo hemos modernizado con el alioli. Mm. Pero esa salsita, en principio era solo los garbanzos guisados, de la forma que lo hacemos... Y luego, pues el alioli, ese chorrito de aceite argentina. No, no, no cuentes, no cuentes la receta. No. Por no, Dios, no. Eso tiene que ser como la fórmula de la Coca-Cola, no puedes dejarlo ahí. Lo es. Claro. Bueno, pues si queréis probar esas cazuelitas, que no me sale la palabrita, en las que hay pues montones de cosas. El otro día, por ejemplo, llegué allí y me puse unas manitas de cordero que, madre mía de mi vida, yo es que me caía de espaldas. Sí, señor. Eso pasa, eso sucede cuando uno hace magia. Bueno, pues ya sabéis, en la CERVE, Doña Bea hace magia con la comida y con los conciertos. Y esto que voy a poner ahora, seguro que también le gusta. Es de un grupo que se llama Doctor Divago y que se llama La Habitación de Charo. Y aunque parece así como que empieza un poco popero, cuidadito con los poperos cuando se cambian de repente. Flores de manzanilla, un grillo enjaulado esperaba el primer rayo de sol, que no llegaría a pesar de su canto desgarrador. Bebíamos orujo de hierbas mientras repetía su pasatiempo favorito. Le gusta sentirse una estrella de las que ya no queda, y con los ojos de peca al que nadie la entienda. Ella abrió fugazmente su corazón de pétalos de espejo, caí rodando por una escalera de caracol. Sigo preso en su infierno, aunque ya sé que nunca me dio su amor. Si la miras, quiero, baby. Te quiero decir que ponemos barra en el concierto de Hombres G, el día 5 de septiembre en la Plaza de Toros de Navalcarnero. ¿Pero quién pone la barra? ¿Y quién la va a poner? Pues la Cerve. Entonces yo también te quiero. Ah, y te quiero decir que el día 3 en el concierto del barrio también ponemos barra. Entonces yo también te quiero. Te quiero ver allí en la barra. Te quiero. Bueno, pues no sé si ha quedado claro, pero yo creo que sí, ¿no? Que este fin de semana que viene hay unos conciertos aquí en Navalcarnero en los cuales el Acerbe va a poner barra. ¿Sí o no? A ver, cuéntanos. Sí, en la Plaza de Toros, el día 3 actúa el barrio y nosotros ponemos una barra en la entrada de la plaza. Uh-huh. Y el día 5, que actúa Hombres G, también tenemos nuestra barra, que se va a ver bien, porque vamos a poner unas pancartas con el logotipo de la Cerve. Uh-huh. Estupendo. ¿Y allí nos vais a poner de beber? Hombre, claro, de todo, lo que queráis. ¿Garbancitos con la Lioli también? No. Pero bueno, que quiera un bocadillito por ahí, habrá. Estupendo. Bueno, pues ahora hay una sorpresa. Creo que tenemos por ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Teddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto, de compañía? Bueno, pues aquí tenemos a Bea, para que la saludes. Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal, Teddy? Bueno, pues ya sabes. ¿Sabes quién soy, no? ¿Eh? ¿Qué? Que sí, ¿sabes quién soy o no? Hombre, claro. Es un placer hablar contigo. Igualmente, claro. Bueno, pues ya sabéis que estamos hablando con Teddy, que está en Múnich, allí tan lejos y aquí tan cerca. ¿Eh? Uh-huh. Y bueno, pues estábamos hablando de la Cerve y los conciertos que hay de Hombres G del barrio. Tú cuéntanos, ¿qué hay por ahí por Múnich? A ver, cuéntanos algo. Pues la verdad que por Múnich, aparte de hacer un tiempo así bastante bueno, o sea, ni calor ni frío, qué bien, podríamos decir que 0 grados, pero vamos. Dios mío. No, se está muy bien, no hace mucho calor, tampoco, no está lloviendo últimamente, con lo cual es una noticia, vamos, de las mejores. Ajá. Porque que no llueva aquí es raro. Bueno. Y bueno, pues por aquí hay, te puedo decir que hay poco movimiento, porque sí que es cierto que agosto es un mes donde hay bastante turista, pero sí que baja bastante el nivel de alemanes que hay por aquí, ¿no? Sí, la actividad, tampoco, ¿no? Tampoco en el ambiente. O sea, que te ha tocado como si estuvieras en Madrid, pero en Múnich. Sí, la verdad es que sí, se ha notado bastante, como pasa en Madrid realmente en agosto, que hay muchos sitios cerrados y tal. Ajá. Pero vamos, hombre, aquí hay vida, hay ambiente, ¿no? Porque es una ciudad bastante turística, ya te digo. Pero vamos, últimamente estoy más visitando los alrededores de Múnich que Múnich, porque ya me lo tengo un poco trillado. Bueno, tengo que decirte, Bea, que al pobre Teddy le tienen casi de cicerón en Múnich, sí. ¿Vale? Pues claro, toda la colección de familiares, amigos que van por allí, pues él ya, yo creo que se está haciendo un máster. Sí, ¿eh? Bueno, un máster no me importa porque a mí me pagan las dietas, o sea que... Bueno, una de las cosas más interesantes de Múnich son las cervezas. Sí. ¿Eh? De lo cual creo que sabemos bastante por aquí, ¿no? Hombre, y además yo le quería decir a Teddy que os han hecho un clon aquí en Fuengirola, que están haciendo la fiesta de la cerveza. ¿Ah, sí? Igual que, bueno, igual no creo, pero la están haciendo aquí en Fuengirola, lo he estado viendo hoy en televisión, así que os están haciendo... Sí, pero en plan jardines de la cerveza... Eso, todo. Sí. Los, ¿cómo era? ¿Biergarten? Sí. Y casi me lo he aprendido. Garten. Os están copiando. Sí, bueno, pero eso está bien, oye, todo lo que sea así... Marchita, ¿no? Sí, pero yo quiero ir a Múnich, ¿eh? Pues ya sabes que ya te lo he dicho muchas veces. Sí. Cuando te he visto por allí por la Cerve. Hombre, hemos claro. Ido a ver algún conciertillo de esos que hacéis o a cenar por allí. Que se a ponerse hasta las tetas de comer. Pues sí, la verdad que sí. Así de claro. Veces que hemos ido. Porque conociéndonos, ¿eh? Sí, ese chuletón que sé que a ti te gustan esos chuletones. Ya te digo. Así que... La verdad es que sí. Bueno, pues tenéis ahí unas fiestas ahora en Navalcarnero. Pues también, ahí está, que vienen los Hombres G, viene el barrio y ahí se van a poner las barras en la Plaza de Toros. Bueno, pues yo no es por daros envidia, pero a ver. Pero este fin de semana nos vamos a Constanza. Constanza, al lago Constanza. Sí, al lago Constanza. ¡Qué maravilla! A la Selva Negra. Voy a llorar. Sí. Hay dos sitios en el mundo que yo quiero conocer y uno de ellos es la Selva Negra, exactamente. Por fin hemos encontrado hotel, que era difícil. Ajá. Porque hemos estado buscando estos días un hotel y bueno, es un poco complicado porque debe ser que hay muchas reservas o no lo sé. Bueno, pero hemos encontrado ahí justo casi en el centro de la Selva Negra, un pueblecito medieval que casi que yo creo que lo conservan tal y como estaba, bueno, muy parecido a como estaba en esa época. Ajá. Y la verdad es que esperamos pasar un fin de semana pues de lujo, vamos. Bueno, pues yo tengo que hacerte un encarguito. Uh-huh. Yo quiero que me investigues por ahí. Si hay algún tipo de escrito, museo o lo que sea que tenga que ver con las runas, ya que las runas yo sé que aparecieron allí, en esa zona de Alemania. Pues ¿vale? Nada, me enteraré. ¿Y ya nos contarás aquí en el callejón? Sí, sí, porque que curiosamente el lago, ya te digo, una parte del lago es de Austria, otra de Suiza y otra de Alemania. Ajá. O sea que, bueno, te coges una barquita de esas en el lago. Te pones en medio de aquí, allí. Qué bonito. Estás en tres sitios a la vez. Qué bonito, voy a meter la mano en el agua. Este centro de Europa, esto es impresionante, es para pararse en cada sitio. Así que nada, yo os animo a que alguna vez vengáis para acá. Bueno, bueno, pues nada, agarraremos y nos iremos un día de estos para allá. Sí, porque además ya te digo que hablando de cervezas que estábamos hablando antes, yo ya no compro cerveza suelta, ya compro cajas. O sea, ya compras cajas. Ya me estoy haciendo alemán. Ten cuidado porque a este paso vas a tener que empezar a cambiar de cinturón. No, no, de momento no, porque salgo a correr esas cosas, hay que cuidarse. Ya te vi yo la última vez que viniste por aquí. Sí, sí, bueno, me levanto a correr las persianas, o sea, las cortinas. Sí, sí, ya te veo yo lo que corres. Vamos a dejar ese verbo, que el reflexivo tiene un peligro, de mucho cuidado. Es que uno se va haciendo, tío. Yo cuando les veía con el carro ahí en la compra, decía, ¿esa gente dónde va? Digo, ¿dónde tendrán va? Algún bar, ¿sabes? Sí, yo pensaba, claro. Tendrán algún bar. Claro. Pues claro, van con dos cajas de cerveza, pues... ¿Pero qué va, tío? ¿Qué va? Poco a poco te vas haciendo al tema, ¿eh? Sí. Madre, ya las compras y dices, bueno, pues yo me las llevo ahí, las dejo en la terraza y voy tirando, ¿sabes? Ya te veo yo los colorcitos que se te van a poner en las mejillas. Sí, además es totalmente natural, 100%. 100%, ¿no? Habrá que ir a probarla. Dios mío. Sí, Dios es cierto, lo que estoy diciendo. No tiene ni conservantes, ni colorantes, ni nada de antes. Bueno, pues nada, señor Teddy, que disfrutes de la Selva Negra. Me alegro de haber hablado un ratillo con vosotros. Que nos lo cuentes. Yo también, cuando vuelvas. Uh-huh. Que nos lo cuentes y que nos mandes pues esas cosas, esas cositas que nos envías, que si fotos, que si tal. Pues sí, te enviaré unas fotillos porque yo no sé lo que tendrá la Selva Negra, pero bueno, ya lo descubriremos. Ya lo descubrirás y ya nos lo contarás. Bueno, Teddy, venga. Un beso muy fuerte, Teddy. Venga, un beso, Bea. Venga, chaoito. Un abrazo. Bueno, pues, doña Bea, antes de despedirte, que nos vamos, aquí no paramos. Nos vamos a Múnich y de Múnich nos vamos a Nueva York. ¿Así? ¿Somos así? Fenomenal. Nos vamos desde Múnich, hacemos las crónicas de Nueva York de Fernando Navarro, que esta noche nos trae una cosa muy, muy especialita, porque vamos a hablar de patos. Qué ricos están. ¿Verdad? En este caso no son para comer. Ah. Pero bueno, pues nada, animaros a todos a que vayáis a las barras, a la barra. Sí. De la Cerve en los conciertos de Navalcarnero, ya sabéis, en el del barrio el día 3 y en el de Hombres G el día 5. Uh-huh. Y que os paséis por la Cerve, que los conciertos empiezan ya. Sí, sí, el primer fin de semana de octubre tenemos el primero. ¿Podemos decir ya quiénes son? Pues todavía no, porque lo tenemos que concretar, pero vamos, en breve. En breve, bueno. Casi seguramente serán Life Unplugged. Seguramente. Casi seguramente los que inaugurarán. Y hay muchas sorpresitas. Muchas sorpresitas, ya os iré contando. A lo mejor hasta acá el guitarrista de Calamaro. Pero mientras tanto, yo no he dicho nada. No sé si se me ha escapado, Yo no he dicho nada y mientras tanto nos vamos a Nueva York. Hasta luego. Serenatas de Nueva York. Un blog de Fernando Navarro en el Callejón del Hambre. Patos. Los patos siempre han sido la verdadera cuestión. Los que, como yo, sean fieles seguidores de esa maravillosa serie llamada Los Sopranos, entenderán de lo que hablo. Para los que todavía no hayan tenido el placer de disfrutar de esa obra maestra por capítulos, intentaré explicarlo, aunque lo mejor es acudir a las tiendas, videoclubs, bibliotecas públicas o al fin del mundo y hacerse con las temporadas de la serie. En su primer episodio, unos patos salvajes habitan el patio de Tony Soprano, el capo de una mafia de New Jersey. No sabe de dónde han llegado, pero lo han hecho para quedarse nadando en el agua de la piscina de Tony, que los contempla entusiasmado. No son patos más bonitos que los otros patos, ni más grandes, ni tan siquiera son más raros. Son unos patos normalitos, que pasarían desapercibidos en mitad del campo. Pero son los patos que se han instalado en la vida de Tony. Tony está casado con una gran mujer y es padre de dos hijos sanos e inteligentes. una familia que podría ser perfecta en cualquier serie de televisión, pero en esta no lo es tanto, y además pasan de los patos del cabeza de familia. Tony se preocupa solo por sus patos, pero para su mujer e hijos son solo eso, patos. Tony podría hablar de los patos en el trabajo, rodeado de sus chicos, cuando se reúnen en el Badabing o en el café italiano, pero los chicos de Tony no lo entenderían, por muy fieles que le sean, o al menos intenten serle. El problema viene cuando un buen día los patos se van volando. Tony se prepara para hacer una barbacoa junto a la piscina en el día del cumpleaños de su hijo. Está solo, con su puro encendido, observando los patos en el agua. De repente, los patos agitan sus alas y salen volando, camino de alguna parte, con una música de ópera de fondo, lejos de la vida de Tony. Al principio la sensación fue como si tuviera ginger ale en la cabeza. En ese momento, Tony siente un mareo, tal vez un ataque de pánico, y cae al suelo tras perder el conocimiento, mientras los patos se van surcando el cielo. ¡Mamá! ¡Papá se ha caído! ¡Dios mío! ¡Tony! ¿Qué le pasa? Resulta que es el principio de todo. La serie arranca con Tony sentado frente a su psiquiatra, un jefe de la mafia abriendo su alma ante una psiquiatra. Cierto, Tony cuenta todo esto, cómo llegaron los patos y cómo se fueron hasta que cayó al césped, rendido por la marcha de los patos. No se sabe muy bien qué significado tienen los patos. No lo sabe la psiquiatra, no lo sabe Tony, no lo sé yo. Solo se puede decir que para Tony fueron algo especial, tan intangible como auténtico. Bien pensado, todo el mundo necesita tener unos patos. No sé muy bien qué significa esto, pero creo que forma parte de la condición humana. El tener unos patos, el proyectar parte de lo que llevamos dentro en unos patos. Según se puede ver en las andanzas de Tony Soprano, la vida es imperfecta, irreal, sencilla, difícil, auténtica, mágica, descreída, grande, diminuta, imposible, irremediable. Y Tony vive mucho la vida. Y es verdad, y en algún momento, por breve que sea, hacen falta unos patos. El problema es saber vivir sin ellos. Y no me he podido resistir, de la banda sonora de Los Soprano, de esa serie de televisión, esta canción, que es, yo, para mí, es exactamente lo que es esa serie. Esa mezcla tremenda entre las dos canciones que suenan en esta mezcla, es un poco lo que es esa serie. La dureza y la sensibilidad de un mafioso que no sabe por qué unos patos le han afectado tanto. Callejón del Hambre. El programa comestible de la radio. No, el programa más comestible de la radio. Ah, pues vale. ¡Miam, miam, miam! En el Callejón del Hambre comemos de todo. Posadero, traedme un cordero a fe mía y una buena jarra de cerveza. Manolo, Manolo, ¿pero qué dices? ¿Te has vuelto loco? ¿O qué digo, Antoñeta? Yo soy el rey de este sitio. Pero Manolo, una cosa es que aquí digan que se come como un rey y otra cosa es que lo seas. Callad, callad, ir a vuestros aposentos. La Cerve, junto a la plaza de Navalcarnero. A cuerpo de rey. Las mejores viandas de la zona sur. Chuletón de buey. Chuletitas de cordero. Pregunta por las cazuelitas. Te sorprenderán. Sí. ¡Nam, nam, nam! Manolo, hay que ver cómo te has puesto. Ay, Antoñeta, es bueno ser rey. Manolo, Manolo, que nos está mirando todo el mundo. ¡Manolo! Encárgate los caballos. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos. La música. Las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre. Los martes a las 7 de la tarde volvemos a estar en las ondas para ti. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Caía la tarde cuando el caballero llegaba a Oscura Montaña. Llevaba el cuerpo vencido y el alma herida. En su túnica, desgarrada, portaba una gran cruz como cristiana enseña. La mirada era triste, pero serena y apacible como las aguas del Oise, recorriendo los valles ardeneses y despertando los aromas de pomares silvestres. ¡Qué lejanos aquellos días en Aquisgrán! ¡Qué lejanos sus camaradas! La flor de la caballería carolingia. Ahora, en tierra extranjera, sus ojos buscaban el manantial bálsamo para sus heridas. Avanzaba la noche cuando entre los brezos y el cantueso escuchó el rumor borboteante de la fuente. Era pequeña y cristalina. En la soledad y el silencio creyó oír una lejana campana llamando a la oración. Se arrodilló el caballero. De su espada hizo cruz de altar al arrullo del manantial. Al terminar el rezo, alzó los ojos y vio ante sí la figura de un romero, el cual, sin descubrir su rostro, preguntó: ¿Qué buscáis? Su voz sonaba remota y antigua. Busco el manantial de vida que sane mis heridas. ¿Lo habéis encontrado? Tornó a preguntar el romero. No puede ser otro sino este, respondió el caballero. ¡Vita inacuae tinieres! Exclamó el romero. ¿Qué queréis decir? ¡Mairat! Dijo el romero al tiempo que desaparecía. Al alba esculpió en la roca el caballero. Aqua omnium rerum initium est. Enjaezó el caballo y descendió pausadamente, siguiendo el curso del pequeño regato. Comenzó así el caballero el viaje del agua. Esto que acabáis de escuchar es el principio de un disco de un grupo que se llama Odres, de un disco que se llama Mairat, el viaje del agua. Y no es el principio del disco, es decir, hemos recreado aquí en el Callejón del Hambre, que ya sabéis que nos gusta mucho hacer estas cosas, lo que es el principio del texto que recorre todo el disco. Pero yo creo que mejor que contarlo yo, se lo vamos a preguntar a dos de los integrantes de Odres, que están aquí esta noche con nosotros, que son Alberto y Manolo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, muy bien, muy bien, muy sorprendido. Ya, ¿sorprendidos? Sí, bastante sorprendidos porque, bueno, pues esta recreación de lo que es el texto del disco nos ha dejado un poco paralizados y emocionados. Vale, bueno, me alegro que os haya gustado. Me imagino que lo de la emoción va porque os gusta. No sea que... Sí, decir, vamos, totalmente. Bueno, pues para nosotros ha sido un disfrute encontrar un texto como este para hacerle esas cositas que tanto nos gustan en el Callejón, ¿no? Que es ponerle pues voces, efectitos, musiquitas, esas cosas, ¿no? Y bueno, pues un poco lo primero que quiero preguntaros a los dos es, el texto es de uno de vosotros, ¿no? Efectivamente. Aquí presente además es mi colega Alberto. Bueno, pues este texto que recorre todo el disco, ¿lo habéis planteado alguna vez como un espectáculo teatral o solamente era, digamos, un añadido, una forma de hilar las canciones? No, más bien lo segundo, una forma de hilar las canciones, ¿no? Surgió la posibilidad de que fuese todo un recorrido y ahí surgió. Son distintas etapas, distintas fases. Fases de la luna. Ajá. Que va pasando. Por cierto, sí, sí, así y... es, porque en el disco, en la parte final, está puesto las fases de la luna, ¿no? Luna llena, luna menguante. Sí, en teoría sería el orden de las canciones iría, para ir con el texto, iría siguiendo las fases de la luna. Lo que pasa que en la discográfica dijeron que quedaban mejor unas canciones antes que otras después, y entonces el orden que tuvo el disco. Ahora, siguiendo un poquitín el libreto y demás, podéis comprobar qué canciones van antes y qué canciones después. Bueno, pues yo tengo que deciros que este viaje, el viaje del agua que emprende este caballero, es un viaje a través de música, de lo que se llama música antigua. Ahora hablaremos y nos contarán qué significa para ellos música antigua. Yo sé lo que significa para mí, pero se lo vamos a preguntar a ellos, porque todo esto que escucháis son romances, cantigas, todo tipo de música que no es habitual escuchar, y mucho menos en la radio. Vamos a ver, por ejemplo, Alberto, por ejemplo. Sí, tú, por ejemplo, ya que tú has escrito el texto, te ha tocado a ti. ¿Qué entiendes tú por música antigua y qué significa para ti? Música antigua, pues todo lo que sea de antes de ayer para atrás. Bien, o sea, si lo hacemos así, podrían ser los Rolling Stones, sí. Polanka, los Beatles, Duke Ellington. Sí. No, es que el asunto es que se ha dejado como música antigua solamente una parte de la música. Muchas veces la confunden con la música clásica. Ajá. Y dices, bueno, pues está la música medieval, del Renacimiento, que no se puede considerar clásica. Ajá. Y son músicas. Y también es música antigua la música tradicional. Ajá. Lo que es la música tradicional, la que se mantiene. Ha cantado de generación tras generación, ¿no? Uh-huh. Entonces, música antigua es algo muy amplio, muy amplio. Vale, muy amplio. Y dentro de esa amplitud, ¿a qué os dedicáis vosotros? Pues nosotros nos dedicamos a hacer un batiburrillo bastante complejo, ¿no? Bien. Y un poco yendo en la línea que nos apetece cada día. De hecho, pues el grupo vive de las aportaciones de cada uno de los individuos que lo componen, ¿no? Que en estas fechas somos 7 personas. Y bueno, pues lo que hacemos es eso, nuestra aportación, y por supuesto sí que nos ceñimos a determinadas épocas, ¿no? Ajá, por ejemplo. En concreto, pues nos gusta la música medieval y renacentista, y de esas fuentes bebemos, pero sin duda alguna, pues metemos mucho de nuestra propia cosecha, y entonces, pues por eso digo, lo que sale es un batiburrillo complejo. Además, por supuesto, no debemos nunca olvidar la influencia que nosotros ha ejercido de una manera absolutamente arterial la música tradicional, la música de raíz, ¿no? Y bueno, pues de hecho todos nuestros temas tienen un tinte de música tradicional, efectivamente. Bueno, una de las cosas que tengo que deciros es que este disco, que se llama Mairat, El viaje del agua, tiene una portada preciosa, absolutamente me parece una maravilla. Creo que sois cada uno de vosotros transformados. Sí. En un dibujo maravilloso, tipo, ¿cómo lo diríamos? Medieval. Tipo medieval. Fantástico. O sea, a mí me recuerda, sí, a mí me recuerda los a los bestiarios de a los bestiarios medievales cuando se dibujaban a los músicos, ¿no? Sí, sí. Hay sí, varios sí. ejemplos, ¿no? Y bueno, pues es una preciosidad. Este folleto es el que contiene esa historia completa de ese caballero, que por cierto es una historia que está muy bien, con muchos personajes muy interesantes. Y bueno, pues dentro de este disco hay dibujos, la verdad es que está editado con mucho gusto, ¿eh? Sí, bueno, sobre todo es que es el resultado de imprimirle muchísimo cariño, ¿no? Uh-huh. Es como nuestro hijo. Entonces, bueno, pues de alguna manera se tiene que reflejar, claro, en el bueno, pues vamos a empezar a escuchar música de este disco. No solo vamos a hablar de él, vamos a poner canciones. Y la primera canción que vamos a poner se llama Romance de la Flor del Agua, que es una letra tradicional de Madrid, que por cierto yo escuché por primera vez en boca de Joaquín Díaz. Sí, sí, la verdad es que es un romance muy, muy conocido, sobre todo en más en la zona norte que en Madrid o estos sitios. Uh-huh. Es un romance muy mágico, porque habla de la mañana de San Juan y coge la flor del agua, o el trébole, como en algunos otros sitios le llaman, ¿no? Uh-huh, exactamente. Y lo que puede, lo que surge, la suerte que tiene la persona que lo encuentra, la mujer, la doncella que lo encuentra la primera, ¿no? Esa flor del agua. Bueno, pues vamos a meternos en ese mundo mágico, ¿eh? Imaginaros que sois alguno de vosotros ese caballero que está emprendiendo ese viaje detrás de ese romero que le ha dado una pista de algo y no sabe qué es, y que se va a encontrar la flor del agua. Que sepan vuestras mercedes que si encontráis la flor del agua, tendréis la suerte, esa suerte que tanto necesitamos todos y que, bueno, pues que Odres nos trae en este viaje que se llama Mairat. ¿Y qué significa Mairat? Uf, ha habido suspiros. Significa viaje de agua. Bien. Es, nos ha sacado. Es, de... A ver, es una la palabra de la que proviene Madrid. Ajá. Pasó de Mairat a Majerit. A Majerit, y luego es verdad. Sí. A Madrid. Y significa eso, vena de agua o viaje de agua, pero eran como conducciones subterráneas que había desde los ríos para abastecer de agua a las ciudades. Ah, qué bueno. Entonces, Madrid dicen que está construido sobre una laguna. Sí, sí. Esto está todo lleno de viajes de agua. Que sí, de viajes árabes. Subterráneos de agua, sí. Entonces ahí surgió la idea. Uh-huh. Como siempre habíamos estado dedicados un poco a la música tradicional de Madrid, pues un homenaje a Madrid también. Bueno, tengo que deciros que en este disco hay romances, hay cantigas, hay anónimos españoles. Cogéis las canciones o a veces cogéis textos, ¿no? Y les ponéis música. Sí, bueno, a veces respetamos. Bueno, lo de respetar es muy pretencioso, porque siempre metemos de nuestra propia cosecha, por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, sí, a veces lo que hacemos es adaptar canciones, pero tal cual son. Otras veces lo que hacemos es textos que encontramos, los musicalizamos a los modos de la música antigua. A los modos de la música antigua. Sin embargo, utilizáis instrumentos que a veces no son de la música antigua. Efectivamente. Por ejemplo, la darbuka. Sí, por ejemplo, sí. El dulcimer. Utilizamos instrumentos de todo tipo. Pero uh-huh. En definitiva, porque también lo que buscamos es, digamos, consolar los oídos. Y buscamos la brillantez de la música que nos satisfaga. Y en ese sentido no tenemos ningún límite. Con lo cual, bueno, pues a veces podemos recibir alguna crítica bastante desgarradora, pero tampoco nos importa demasiado porque es simplemente una afición. Y entonces... Uh-huh. Pues hacemos un poco lo que queremos, ¿no? Eso de consolar los oídos me ha gustado, ¿eh? Sí, señor, consolar los oídos. Muy bien, bueno, pues aquí hay una serie de colaboraciones, pero en principio los siete miembros de Odres son Juanma, Alberto, Meme, Manu, Pilar, Manuel y Jesús, que tocan pues una cantidad de instrumentos bastante, bastante completa y además todos cantan. ¿Todos cantáis? Efectivamente, todos cantamos, sí. Con lo cual hacéis todo tipo de voces... ¿Eh? Sí, hacemos polifonía y bueno, pues en fin, un poco lo que podemos. Pero en fin, nos brinda bastantes posibilidades el hecho de que todos hacemos un poco de todo, ¿no? Aunque luego, evidentemente, cada uno tiene su especialidad, pero lo que sí tenemos en común es el hecho de cantar. Bueno, pues dentro del mundo medieval, aparte de las princesas, las doncellas, hay una figura que aparece también en este texto, que es la del juglar, que ya sabéis que es un poco pícara, un poco... Es el que busca siempre las mozas, el vino, y el que suele tener problemas con la justicia. Sí, sí, desde luego. ¿Eh? Desde siempre. Luego, porque siempre es bastante lenguaraz, y entonces le pagan y él tiene que dar sus servicios por el pago que le dan. Exactamente. Si está contratado, está contratado. Bueno, yo veo que aquí al menos tenéis dos princesas en este grupo. Al menos dos. Caballeros no sé cuántos habrá, pero el juglar, ¿quién es? Pues siempre hay uno. El juglar. Ven, juglar. Ven a mí. No, ¿Cómo es eso? Dice ponle, eso, ponle, ¿cómo es? Ponle música a mis inspirados versos a María. Sí, los luthier, que siempre son geniales, desde luego que sí. Pues yo creo que juglar somos un poco todos y a lo mejor nos repartimos el papel, ¿no? Porque, en determinados momentos digamos que cumplimos con las formas de lo políticamente correcto y en otros momentos no. Problemas con la justicia en el sentido de que peligre nuestro derecho a la libertad, creo que no hemos llegado todavía a ese punto. Bueno, pero tampoco estamos en el medievo. Exactamente. En el que te perseguían por ciertas cosas que ahora no te persigue nadie. No, si fuera por cuestión de persecución de ideas, entonces lo tendríamos un poco más crudo si estuviéramos en la Edad Media que ahora, evidentemente. Bueno, pues a mí me sorprende que el tema más pícaro, que se llama Bésame y Abrázame, precisamente que es un tema que yo en principio pensaba que iban a cantar chicas, sin embargo lo cantan chicos. Lo cantáis, son todos voces masculinas, ¿no? Sí. Pues a ver, explícame un poco por qué, porque esto sí que me ha dejado asombrado. Bueno, es que esto surgió, es una historia, la verdad es que es una pieza del cancionero de la Colombina, me parece, o... La letra estaba ahí y nunca nos paramos mucho a pensar la letra, hasta que surgió la idea de que lo que estaba diciendo era que, bueno, pues que bésame, abrázame, que estás un poco muerto, vamos, que no se te empina. Sí, no. Entonces, es que la letra claro, es tremenda. Cuando fue eso, se nos ocurrió que podría ser una canción de, de como las cencerradas tradicionales, de meterse con alguien y demás, ¿no? Uh-huh. Y se nos ocurrió, pues eso, una panda de gente, de hombres un poco bebidos, que se van a debajo de un balcón a montar la juerga. Bueno, yo os voy a leer la letra porque creo que no tiene desperdicio y vamos a escuchar la canción. ¿Qué dice? Bésame y abrázame, marido mío, y daros en la mañana camisón limpio. Yo nunca vi un hombre vivo estar tan muerto, ni hacérsela dormido estando despierto. Andad, marido, alerto y tened brío, y daros en la mañana camisón limpio. Lo de camisón limpio está claro, ¿no? Claro, por si se... ¿No? Sí, claro. ¿Sí, no? Muy claro. Bueno, pues como todos tenemos claro por qué le va a dar camisón limpio, ahí está la canción, directamente. Bésame y abrázame. Seguimos hablando con Alberto y con Manolo de Odres, este grupo que, bueno, pues hacen lo que les da la gana. Además, me lo están diciendo así de claro, como por ejemplo hacer este tema, un tema tradicional, una letra tradicional, hacerla un poco, digamos, a un estilo un poquito gamberro, ¿no? Y eso, pues a gente un poquito cerrada y metida en su círculo de música, digamos, entre comillas, antigua, medieval, como queráis, pues hay veces que no le sienta muy bien, ¿no? A ver, contestadme uno de los dos. Pues efectivamente, el academicismo siempre parece que tiene que privar sobre la creatividad. Y bueno, pues nosotros pensamos que ¿dónde está escrito que eso tiene que ser así? Pues no sé, yo no he visto ningún cartel. Efectivamente. De ningún tipo que diga la música tiene que ser de esta manera. Bueno, pues el día que lo veamos escrito nos ceñiremos al academicismo y empezaremos por profundizar en nuestros conocimientos musicales, ¿no? Bueno. Pero de momento lo que vamos a hacer es crear a nuestro antojo y, bueno, pues eso, desatar nuestra imaginación hasta donde se pueda. Bueno, ¿y por dónde va vuestra imaginación en estos momentos? Porque este disco del que os estoy hablando tiene prácticamente casi 10 años. Está hecho en 1999 y Odres continúa tocando, haciendo conciertos e imagino que creando nuevas cosas. Pues sí, efectivamente, seguimos creando. Y fruto de esa creación, pues esperamos que en no demasiado tiempo vea la luz un nuevo disco que estamos preparando y que en principio tenemos previsto empezar a grabar en noviembre aproximadamente. Qué bien. En eso estamos trabajando ahora fundamentalmente y nos hemos apartado un poco de los escenarios precisamente para sacar esto adelante, porque desgraciadamente todos tenemos otras ocupaciones y lo difícil es sacar tiempo, ¿no? Con lo cual hay que hacerlo de esta manera. Precisamente esa es la razón por la que desde un disco al siguiente pues han transcurrido tantos años, ¿no? Tenemos muy bien, despacio. ¿Y un avance de por dónde va el tema? ¿Va a haber algún otro hilo conductor? Sí, hay otro viaje. ¿Un viaje? Otro viaje, sí. Qué bien. Esta vez, el viaje de las estrellas. Bueno, entonces, o sea que hemos pasado del agua a las estrellas. A las estrellas, al aire. Uh-huh. Vamos a ir como hacia Santiago de Compostela, bueno, que es donde está el viaje. Ajá. Es el viaje de las estrellas. Muy bien. Pues, muy atlántico. Pues ahora, en este momento, ha llegado el momento en el que nos contéis, porque aquí en el programa siempre pedimos a nuestros entrevistados que se den un gustazo. Y aquí tenemos esta noche también un gustazo. Y a ver, contadnos qué es esto que me ha llegado a mí como Master and Commander. Dios mío. A ver. Se trata de música, al fin y al cabo. Bien. Pero, pues, nos identificamos un poco con determinada pieza musical precisamente porque vemos que las discrepancias, la mejor manera de limarlas es con el lenguaje de la música. Ajá. Porque muchas tensiones se liberan con el instrumento y a partir de ahí... Instrumento musical. Con instrumento musical. Sí, bueno, mejor matizarlo. Nos hemos metido en terreno de juglares y señores. Efectivamente. Todas las palabras tienen ya doble significado. Efectivamente. Bueno, en este caso estoy hablando de instrumento musical. Y entonces, bueno, pues además nos estamos refiriendo a una versión que es la banda sonora de determinada película. Y precisamente porque el contenido de esa película nos dice mucho y nos hemos identificado bastante. O sea, que lo que vamos a escuchar es una versión de la banda sonora de Master and Commander. Efectivamente. Bien. Bueno, pues allá va. Ellos lo han elegido por las razones que acaba de contar Manolo y es el gustazo de estos dos componentes de Odres. Los demás no sé si estarán de acuerdo, pero en este caso están ellos dos aquí. Y eso, los que han elegido, y es su gustazo y va a sonar, como siempre, enterito. Sí, señor. Enterito el gustazo de Manolo y Alberto de Odres en el Callejón del Hambre. Ahora me tienes que contar esta versión de dónde sale. A ver, cuéntame. ¿De dónde sale? Sí, de, sí. De la banda sonora de la película. Vamos. Perfecto, sí, eso está claro. Sí. ¿Pero que quién la ha hecho? Es de Boccherini. Ajá. Los Manolos. Los Manolos. Y bueno, pues para que cuente mejor esto, un Manolo. Ah, un Manolo. Bien. Bueno, es Boccherini. Boccherini es un autor italiano, pero que está muy vinculado con Madrid, como nosotros, uh-huh, como Mairat. Ajá. Y entonces, bueno, pues doble razón para sentirnos cercanos a él. Es una pieza muy bonita, con aire español, como hemos podido comprobar, uh-huh, pero, ya digo, es de un compositor italiano, pero muy, muy madrileño. Yo creo, sí, que sí, seguro que está además vinculado con las tapas, porque según se dice, después de ser músico de la corte, pues pasó a épocas de hambre y entonces seguramente conoció bastante en profundidad las calles de Madrid y los bajos fondos, con lo cual, bueno, pues doble identificación con él. Muy bien, pero yo lo que preguntaba era, ¿quién está tocando esto? Ah, ya, no sé, vamos, en la película lo hace Russell Crowe, sí, que sí, sé sí, que no, toca no. El violín, y luego el médico, que sé que toca el violonchelo, ¿no? Pero... Sí, pero en esta versión, ¿quién lo toca? En esta versión no tengo ni idea. No tiene ni idea. Lo que pasa que de las versiones que hemos escuchado, no, esta tiene un toque más de comadreo, amiguetes, que estamos eso juntos. Es. Y vamos a tocar y vamos algo. A tocar porque en algunos momentos se nota que se relajan bastante, sí, que sí, meten sí. El violín ahí unos resbalones. Pero muy, muy interesantes, porque además la escena es preciosa. La escena esa, ajá, y luego ya cuando el barcos está yendo. Un poco romántico la navegación a vela todavía. Bueno, pues ya nos hemos enterado de dónde ha salido todo esto. Y ahora, cuando estamos a punto de acabar la entrevista con Manolo y con Alberto de Odres, pues como siempre hacemos, os vamos a dejar la radio para vosotros. Podéis decir lo que queráis. En este momento tenéis la radio para decir lo que os apetezca. Pues no sé si ahora pensar en saludar a algún pariente. Bueno, no. Como tú quieras. Fuera de broma. Yo... Lo que quieras. Nosotros estamos aquí para decir que viva la creatividad, que la música, pues yo creo que es una manifestación de impulsos del corazón y que, bueno, pues en la medida de lo posible hay que dejar que la imaginación vuele. Por supuesto, eso hay que unirlo al trabajo, al estudio, pero no hay que ceñirse solo a eso. Porque yo siempre me acuerdo de determinadas escenas de la película Del Piano. En la que, bueno, pues aparte de la protagonista que tocaba con muchísima pasión, había otras mujeres que, como tenían una educación estrictamente británica, también habían aprendido a tocar el piano. Sin embargo, comentaban entre ellas cuando la veían tocar, a la protagonista, comentaban, toca de una forma rara. Claro, tocaba con pasión, tocaba con sentimiento, cosa que ellas nunca habían hecho porque se habían limitado a interpretar lo que hay en una partitura sin y plantearse está. Nada más. Ajá. Pues precisamente en contra de eso es en donde estamos nosotros, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos transmitir con nuestra música y animar a que la gente la viva de esta manera, ¿no? Bueno, pues fantástico. Ha sido un mensaje estupendo el que recibimos en el Callejón del Hambre, donde siempre estamos dispuestos a crear cosas nuevas, donde siempre estamos hambrientos de todo lo que escuchamos. Para que os hagáis una idea, yo conozco a estos tipos gracias a que aparecí en un museo, en el MABA de Alcorcón, y escuché a una gente tocando. Dije, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Y me metí allí en un salón de actos y ahí estaban con sus instrumentos, imagino que ensayando, y me presenté, me lié y, como siempre, bueno, pues aquí acaba la cosa. Aquí estamos escuchando su música y, bueno, pues os animo a todos a que escuchéis y encontréis discos como este de Odres, y esperamos que pronto, muy pronto, tengamos uno nuevo. Muchísimas gracias por venir. Manolo y Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos vamos disfrutando de su música con la última canción y la última parte de ese disco que se llama Mairat, El viaje del agua. Volvió la vista hacia las torres. La luna llena protegía con su redonda palidez la ciudad. Gracias, Romero. Dios proteja vuestra alma. Pero el Romero ya había desaparecido. El caballero, sentado junto a su caballo, en la ladera del río, observaba las aguas que en su decurso dibujaban caprichosas formas. Creyó reconocer en ellas las figuras del juglar con su cítara, cantando alegremente a la vida, la de Clemens y su esperanza eterna e imperturbable, y la de la vaquera y su vida tranquila y sencilla. Todos parecían murmurarle las mismas palabras que sonaban como un arrullo lejano. «Ahora comienzas», parecían decir. «Tenéis razón, amigos, no he llegado al final, sino al principio. Nunc coepi».